Vamos a hablar de esta exposición Expo Pañal, que es muy curioso, es muy original y que es una solución para aquellos problemas que a veces se nos presentan cuando una amiga o una conocida o un familiar pues tiene un bebé y no sabemos qué regalarle. Pues miren por dónde tenemos una solución. Ahora que se acercan las fiestas puede ser una solución. Nuestra invitada es la persona que hace esas manualidades, esas figuritas. Es Olga Uy, a la que le vamos a dar la bienvenida. Olga, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Encantada de hablar contigo. Pues igualmente. Bueno, explícanos cómo surgió la idea de hacer estas manualidades y utilizando este material que son la composición de los pañales. Sí, pues bueno. Lo vi por primera vez en una tienda de regalos temáticos que tiene una prima mía en Valencia. Y me gustó mucho la idea. Me pareció un regalo muy original y sobre todo práctico. Y bueno, llevaba dándole vueltas pensando en hacerlo yo misma. Y al final me decidí. Eso fue, nada, en este mes de agosto pasado, que tenía una amiga que estaba a punto de tener un bebé y pensé en hacerle una tarta de pañales. Y bueno, se la hice, se la regalé y quedó encantada y súper contenta. Y luego hice dos jarrones de pañales también para regalar y para promocionarme un poco. Mira qué bien. Y así pues hasta ahora. Qué bien, o sea que prácticamente hace poquitos meses que te dedicas a esta tarea, ¿no? Sí, digamos que oficialmente pues hace 2 meses. ¿Dos meses? Sí, hace 2 meses que tengo, bueno, mi página en Facebook y un sitio web que bauticé con el nombre de Pañal Arte Purpurina. Y allí es donde se pueden ver pues todos los modelos que voy haciendo y si hay alguien interesado se puede poner en contacto conmigo. Pañal Arte Purpurina, pues sí. que anoten para que vean el trabajo que tú estás haciendo. O bien que se pasen por dónde esta tarde y mañana. Pues esta tarde y mañana se pueden pasar por la tienda de bicis a Tot Pedal, que está en la calle Obispo Wix, número 9. Bien. Vamos a hablar de esos trabajos. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer una de las figuras que vas a presentar o que estás presentando? Bueno, depende de la figura, porque, por ejemplo, tengo desde un simple caramelo que está hecho con un solo pañal, que eso se hace rápido, hasta un tío vivo o un carrito de paseo, que eso ya pues te lleva más trabajo, ya te entretiene más porque tiene más detalles. Y hay que ir con cuidado a la hora de enrollar los pañales, que te queden más o menos todos iguales. Bueno, a mí me gustan mucho las manualidades y bueno, y haciendo las figuras de pañales pues hago una manualidad y a la vez creo un regalo original y lo que hemos dicho, sobre todo práctico. No, y no conocido, original 100%. Sí, sí. Francamente. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, porque los pañales son un producto de necesidad para las familias que tienen bebés, pero es un material caro. Sí. Por lo tanto, no deben ser, para ajustarlo a un precio que vaya bien para un regalo, ¿cómo lo has hecho? Pues bueno, yo tengo mis modelos básicos y, por ejemplo, una tarta de 2 pisos pequeña que lleva 31 pañales. Normalmente la talla que utilizo es la talla 2, a no ser que alguien me diga, no, yo quiero que sea la de recién nacido, la talla 1, pues la talla 1, pero normalmente es la talla 2, que es de 3 a 6 kilos. Y la tarta de 2 pisos con 31 pañales, pues vale 25 euros. Ya, o sea que aceptas encargos también, te pueden hacer encargos para... Sí, las figuras se pueden personalizar. Ajá, muy bien. Ya sea pues en el color, añadiendo el nombre del recién nacido y... Ay, ahora me he quedado un blanco. No, mujer. Hablando de color, porque sí, los pañales suelen ser blancos o rosa o azul celeste. Son los colores básicos de los pañales, ¿no? Pero ¿hay otro tipo de colores que tú añadas? No, los pañales sí que la marca que yo utilizo, la talla 1 son blancos. Y la talla 2 pues son blancos con unos puntitos, mini puntitos verdes. y yo lo que hago no es cubrir, no envuelvo todo el pañal, porque a mí me gusta que la figura, ya que es de pañales, que se vean los pañales, no los cubro. Ya. Simplemente los envuelvo con cinta de regalo. Por ejemplo, si me piden un carrito de paseo para una niña que lo quieren especialmente en rosa, pues se envuelve con cinta de regalo rosa y la bandeja que lleva abajo también va envuelta con papel de seda rosa y se da el toquecito de niño o de niña o lo que quiera ya cada uno. ¿Qué tamaño tienen estos objetos, estos artículos? Pues, a ver, el tamaño depende también de la figura. La tarta de dos pisos grandes mide de alto 40 centímetros y pesa un kilo, que bueno, aunque no se coma, tiene su peso. Ya, porque el material es un, dices, un pañal no pesa nada, pero todos los pañales que vayas ahí a poner, pues sí tienen su peso, claro, sí. Lógico. Y después tenemos un búho también. Búho de la suerte, ¿eh? Sí, que le he bautizado con el nombre de Juanito, el búho Juanito, que hay que verlo. ¿No? Es que cuando lo hice, digo, a este búho hay que bautizarlo. Y también tiene su familia, que se le ha dedicado a Vicente Rivas. Ajá, desde aquí le saludamos. ¿Perdón? Que desde aquí le saludamos a Vicente Rivas. Sí, que es el que me ha animado a hacer la exposición y bueno, sin quererlo, ahí estamos. Manos al pañal, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Pues ha sido, esta va a ser la primera experiencia, pero piensas que va a ser algo que vas a poder continuar, ¿no? Pues yo pienso que sí, y las puertas no las cierro a nada, porque me encanta hacer las figuras, porque lo disfruto mucho haciendo. ¿Qué te dicen normalmente, pues, la gente que ha visto que trabajas con pañales? Bueno, pues les asombra, se asombran y cuando a lo mejor lo dices y bueno, y no les llama mucho la atención, pero cuando ven la foto o ven la figura ya así personalmente, pues les encanta y se quedan asombrados. Ya, pues no tendrán más que esta tarde o mañana acudir a la exposición, como decía Olga, en Tot Pedal, o bien consultar con el Facebook de Radio Exit, que podrán ver una fotografía, o bien consultar con vuestra página web o con vuestro perfil de Facebook. Sí. Pañal Arte Purpurina, es correcto, ¿no? Sí. Bien, pues de verdad que me has dejado asombrada. Me dejaste asombrada ayer cuando me dijiste de qué iba las manualidades y realmente es muy curioso. Habrá que descubrirlo. Sí. Y bueno, es que todo el mundo del bebé es fantástico, ¿eh? Sí. Y eso es una fantasía más, de verdad. Bueno, Olga, he tenido mucho gusto de hablar contigo, que tengas muchísimo éxito y de verdad que ha sido un encanto hablar contigo. Bueno, pues muchas gracias por interesarse por mi trabajo. Pues ha sido todo un placer y ya nos contarás cómo te ha ido. Sí, sí, y bueno, y les espero también que pasen a ver las figuritas. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo. Saludos, hasta luego. Saludos, gracias, Olga. Adiós.